El Reino de los Cielos, una serie de parábolas con este tema, habrá de ocupar nuestro tiempo en la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire con el Dr. Abelardo Limón. Una parábola es una historia terrenal que puede ser verídica o imaginaria, pero que nada viola los hechos de la naturaleza, pero que esta historia es colocada al lado de una verdad espiritual, a fin de que, debido a nuestra familiaridad con lo terrenal, podamos entonces entender la verdad espiritual. Jesús usó parábolas para enseñar, no solo para los que querían entender, pero también para juzgar a aquellos oyentes, como los fariseos, que no querían entender. Ya hemos dicho que hay tres normas para poder interpretar una parábola. En primer lugar, que se debe entender claramente el lenguaje que se usa en la parábola. En segundo lugar, que es necesario identificar la enseñanza central. Y en tercer lugar, que una vez que se ha establecido lo que es la enseñanza principal, entonces se puede proceder a la interpretación de los detalles. ¿Qué le parece si el día de hoy dedicamos nuestra sesión al estudio de ciertas parábolas específicas, especialmente aquellas que tienen como el tema el reino de los cielos? En la primera parábola del sembrador, aprendemos que se trata de la propagación del Evangelio, del reino de Jesucristo y de su aceptación. De modo que aquí tenemos la pauta para la interpretación de todas las demás. Esta se encuentra en Mateo capítulo 13, del verso 3 hasta el verso 9. La Biblia dice así: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30%. Estas parábolas, como hemos de ver, describen el resultado de la presencia del Evangelio en el mundo durante la presente era, desde el tiempo de la siembra que comenzó con la obra de Jesucristo hasta el tiempo de la siega, es decir, hasta el fin del siglo. Para interpretar la primera parábola de esta serie, tenemos lo que dijo el Señor Jesucristo, por lo cual no debemos añadir mucho. Solo diremos que Cristo nos enseña los principios sobre los cuales se establece el reino de los cielos, y esto es por la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, que según la actitud del corazón del oyente es aceptada o es rechazada. En la siembra inicial, el Señor Jesús es el sembrador, y aún así, el 75% de los oyentes no recibieron la semilla. Pero por otra parte, vemos que el 25% sí recibió la semilla, o sea, la palabra, llevando algunos más fruto que otros. En el día de hoy tenemos que decir que podemos esperar que existan condiciones similares y que no todos reciban con gozo la semilla. Pero no debemos desanimarnos, amable oyente, no, sino que debemos confiar en la operación eficaz de la gracia de Dios, que puede hacer que el corazón empedernido pueda ser quebrantado y las espinas del afán de este siglo puedan ser arrancadas, a fin de que también éstos puedan recibir la preciosa palabra de Dios. Al considerar las siguientes seis parábolas del capítulo 13 de Mateo, notamos cómo es que éstas se forman en tres pares, cada par describiendo un aspecto especial del reino. En particular, son tres aspectos. El primero, ¿cuáles son los obstáculos para el crecimiento del reino? El segundo, ¿cómo es que se lleva a cabo la expansión del reino? Y el tercero, ¿qué tanto vale o qué tan valioso es el reino? El primer par de parábolas comprende la parábola de la cizaña y la parábola de la red. En Mateo 13, del 24 al 30, del 36 al 43 y del 47 al 50. Permítame compartir con usted la parábola del trigo y la cizaña. El verso 24 del capítulo 13 de Mateo dice así: les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La parábola de la cizaña nos enseña que hay un enemigo muy activo, que mientras la buena semilla de la palabra de Dios se siembra, éste se ocupa en esparcir en el mismo campo la mala semilla con principios antagónicos. Estas dos, al crecer, se asemejan tanto que los hombres no deben tratar de juzgar y dividir, sino dejar dicha obra para los ángeles de Dios en los tiempos del fin. Ahora comparemos entonces la parábola de la red, que es muy similar en cuanto también enseña la existencia de lo verdadero y de lo falso en el reino de los cielos, y nos dice que solo será revelado en la consumación de los tiempos por la intervención de los ángeles. La parábola de la red dice así, el verso 47 del capítulo 13 de Mateo. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amable oyente, estas dos parábolas se complementan, siendo que la una enfatiza en el origen de lo falso y la otra en la división o separación que se hará al fin del siglo. El segundo par de parábolas también se encuentra en el capítulo 13 de Mateo. Y este par comprende las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. La parábola de la semilla de mostaza dice así, el verso 31 de Mateo 13. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El verso 33 contiene la parábola de la levadura. Dice así, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Estas dos parábolas, la de el grano de mostaza y de la levadura, enseñan acerca de la expansión del reino, la una de la expansión externa y visible y la otra acerca de la expansión interna. Algunos dicen que la levadura siempre es usada en las Escrituras como figura del mal, pero sabemos que no es así al considerar que, comenzando con el pequeño grupo de apóstoles, el reino ha llegado a tener, hasta el día de hoy, enormes proporciones y una gran influencia, aunque es cierto que todavía falta mucho por hacer. Además del significado de la levadura, que casi siempre se identifica con el mal, hay ocasiones, amable oyente, en que se usa relacionado con las ofrendas ofrecidas al Señor. Por lo tanto, en este caso en que lo usó el Señor, fue relacionado con una buena influencia. Pasemos entonces al tercer par de parábolas. También se encuentran en el capítulo 13 de Mateo. Este par comprende la parábola del tesoro escondido y la de la perla preciosa, la cual ilustra lo precioso y valioso del reino. La parábola del tesoro escondido dice así, el verso 44 del capítulo 13 de Mateo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La parábola de la perla de gran precio se encuentra en el verso 45 y 46 del capítulo 13. Dice así: También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchos creen que el tesoro hallado es el reino y que la perla preciosa es Cristo, y que para conseguirlos es necesario renunciar a todo lo que tenemos. Esto, querido amigo, no está en pugna con la doctrina que declara que la salvación es por gracia, es por la fe, no es por las obras. Recordemos que la salvación es un regalo. Ser un discípulo cuesta mucho, sí, pero la salvación viene por gracia. Aquí concluimos nuestro estudio de las parábolas. Queremos animarle, amable oyente, si usted es uno de los que sigue el libro de estudio con nosotros, que al final de la lección número 12 le hemos presentado toda una lista de las principales parábolas pronunciadas por el Señor Jesucristo. Le invitamos a que use esta lista y haga un estudio personal que a su propio criterio esperemos sea de gran bendición en su vida devocional. En grandes rasgos, permítame entonces presentar lo que contiene esta lista. Encontramos que entre las parábolas principales se encuentra la parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla preciosa, de la red, de los dos deudores, de los obreros de la viña, de los dos hijos, de los labradores malvados, de las bodas del hijo del rey, de las 10 vírgenes, de los talentos, de la semilla, de los dos deudores, del buen samaritano, del amigo a la medianoche, del rico insensato, de la higuera estéril, de la gran cena, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, del mayordomo infiel, del rico y Lázaro, de los siervos inútiles, del juez injusto, del fariseo y publicano, y de las 10 minas. Como forma de repaso, permítame de nuevo decirle que una parábola es una historia terrenal, que puede ser verídica o imaginaria, pero que en nada viola los hechos de la naturaleza. Esta historia es colocada al lado de una verdad espiritual para hacernos entender con nuestra familiaridad con lo terrenal una verdad espiritual. Jesús hizo uso de las parábolas para enseñar a los que querían aprender y para juzgar a los oyentes que no querían aprender. Hay ciertas normas que se deben usar en la interpretación de estas. Por ejemplo, se debe entender claramente el lenguaje que se usa en cada una de las parábolas antes de interpretarla. Es necesario identificar la enseñanza central, y después que se ha establecido lo que es la enseñanza principal, entonces se puede proceder a la interpretación de los detalles. En la próxima reunión estaremos avanzando con nuestro estudio. Estaremos estudiando particularmente la enseñanza de Jesucristo a los 12 discípulos. Le espero. 7 parábolas con su enseñanza principal cierran esta presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Agradeciéndole mucho su amable sintonía. Permita el Señor enriquecer su conocimiento de su palabra por medio del estudio de estos cursos de la Academia Cristiana del Aire. Recuerde que estamos para servirle. Escríbanos a esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.